buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, como desde hace 21 años. Un programa que sigues en directo los jueves en eso de las 20 horas o bien los viernes a mediodía en estas repeticiones radiotoperas. También hay muchos sitios donde nos puedes seguir. Por lo pronto en nuestra web, que todavía está reformándose, un poco precaria en obra, radiotopo.noblezabaturra.org, y también a lo mejor puede que nos reescuches desde Radio Almaina, Radio Bala, Radio Chabolo, Radio Chicharra o Radio Pirineo o en arasbarricadas.org. Pues un saludo a todas estas radios libres que amablemente nos remiten. Y si hablábamos de 21 años, no podemos por menos que acordarnos de nuestro concierto 21 aniversario, este sábado 20 de septiembre. Cuando los micros y focos de los más medias apaguen, las radios libres siempre estaremos ahí. Pues a las 9 de la noche, en el Parque de la Paz, totalmente gratis y con precios populares, Tordogordo, Co-Sparrer, T-Magnetophones y Animando el Cotarro, Gin DJ y otros DJs de aquí, de Radio Topo. Os recordamos, en el Parque de la Paz, en el barrio del mismo nombre, a las 9 de la noche, este sábado 20 de septiembre. No te lo puedes perder. Apoya los medios, las radios libres. Y en el programa de hoy que hemos preparado, pues bueno, vamos a hablar un poco de la realidad. Pues hemos dedicado muchos programas a lo que sucede pues en diferentes puntos de Oriente Próximo, de Oriente Medio. Pues hoy vamos a, igual que hicimos una recopilación especial a propósito de todo lo que sucedía en Palestina e Israel, pues hoy hablaremos de la situación en toda esa zona. Para ello hemos recopilado unos cuantos textos, os hablaremos, pues os pondremos la editorial del Acratador de hace un par de semanas. También hablaremos de la situación del pueblo kurdo, una situación bastante peculiar y estimulante, y os contaremos un poco lo que fue la operación Ayas, lo que, bueno, pues a propósito del primer artículo que os hemos leído, todo ello con música y alguna recomendación de lectura, cómo no. Y que estamos de vacaciones, menos mal, pues eso, mi compañera se ha tomado unas merecidas vacaciones y seguro que, bueno, pues que nos prepararemos algún especial sobre la realidad de los países de los Balcanes para futuras ediciones. Ya os adelantamos cómo está Serbia, cómo ha sido Serbia, Montenegro, de esa ex Yugoslavia. ¿Tienen paz o solo es un remedo de lo que debería ser paz? Pues eso para futuras ediciones. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! We'll be right back.

Y dentro de las diferentes realidades que estamos analizando, con todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo y con todo lo que va pasando por ahí, hoy vamos a hablar un poco de Kurdistán. Kurdistán es una región sin acceso al mar que está en lo que se llama Asia Menor, al sur del Cáucaso, y está históricamente reclamado por el pueblo kurdo, que es la etnia sin estado que lo habita. Su territorio está partido entre cuatro estados: Turquía, Irak, Irán y Siria, a los cuales hay que añadir un enclave, unos pocos habitantes que están en Armenia. Decir que los kurdos llevan asentados en el sur de Anatolia desde aproximadamente el siglo X antes de Cristo, y la Edad Media los kurdos tenían una relativa libertad bajo el dominio islámico. Sin embargo, con el auge del Imperio Otomano y después de Turquía, el fallido proyecto del Tratado de Sèvres, que fue un tratado que nunca fue ratificado y que ni entró en vigor, que reconocía el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades de los antiguos imperios, como era el Imperio Turcomano o Turco-Otomano, y preveía la creación de un Estado kurdo, todo aquello se quedó en agua de borrajas, y la hipotética composición del futuro Kurdistán se encontró con que era un país con dos terceras partes de su territorio eliminadas, incluyendo sus áreas fértiles y sus tradicionales tierras de pastoreo, y en 1925 la insurrección kurda fue derrotada a sangre y fuego por las tropas turcas. Tras el Tratado de Lausana, en el año 1923, el Kurdistán queda dividido entre Turquía, Siria, Irán, Irak y la URSS. Y tras la Segunda Guerra Mundial, pese a que hay una posibilidad de proceso de descolonización, aquello se queda en agua de borrajas y se trazan las fronteras actuales de los cuatro estados en los que se haya dividido Kurdistán. ¿Y quiénes son los kurdos? Pues los kurdos son unos 11 millones y medio de personas aproximadamente en estos momentos, con un territorio que sería casi la mitad del Estado español, algo más de la mitad, unos 390.000 kilómetros cuadrados. Claro, no es casual que nadie quiera ceder el territorio a los kurdos, porque en esos 390.000 kilómetros se encuentran reservas petrolíferas de Irak e Irán y el poco petróleo que tiene Siria. Desde el año 1960 más o menos, y sobre todo está viendo a finales de los 80 fue cuando un poco la cosa se calmó, pero durante los 80 la tensión en el Kurdistán, especialmente en la parte turca, a raíz de la eclosión del llamado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, producen gravísimos enfrentamientos armados. Decir que durante la existencia del PKK han muerto hasta 100.000 personas, y también hubo guerra de guerrillas en Irak, en concreto encabezada desde 1961 hasta 1979, cuando muere Mustafa Barzani, el histórico miembro del Partido Democrático del Kurdistán, y que incluso en 1946 se proclamó la llamada República de Mahabad, que era una república de inspiración comunista, que estaba en el Kurdistán, que ahora mismo está en Irán. Una república fugaz, porque solamente duraría un año. comentar que los levantamientos kurdos a lo largo de la historia han terminado, por desgracia, por ejemplo, en baños de sangre tras la guerra del Golfo. En 1991 se produjo un levantamiento contra el régimen de Saddam Hussein en el norte de Irak, que fue aplastado ante la pasividad de las tropas occidentales. Incluso se utilizaron armas prohibidas. En 1992 se produce en Turquía el llamado Newroz sangriento. El Newroz es Newroz, se pronuncia también, es el una especie de celebración del Año Nuevo que se celebra el 21 de marzo, en que se estima el Newroz sangriento que el ejército turco asesinó a 200 manifestantes kurdos. Decir que un año antes era encarcelada la diputada kurda Leyla Zana. En los años 70 pues se escinden el PDK y la Unión Patriótica del Kurdistán, y al mismo tiempo, aprovechando un momento de debilidad, el ejército turco amplía su represión contra los kurdos y decide que, ya que queda muy feo matar a la gente, va a destruir sus poblaciones. Al menos 3.000 aldeas de población kurda son destruidas, y todo esto durante los años 90, ¿no? Estamos hablando de hace cuatro días, como quien dice. En 1999, Abdullah Öcalan, el líder del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es detenido en Kenia, lo que ocasiona de nuevo revueltas kurdas, especialmente en Irán, que son sofocadas de nuevo a sangre y fuego, con un número indeterminado de manifestantes muertos. Se estima que desde los 70 hasta ahora al menos 100.000 personas han muerto en los enfrentamientos entre el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y el Estado turco y otros países de los alrededores. Comentar que, bueno, pues la represión de Turquía ha sido inmensa, hasta el punto de que hasta hace cuatro días ni tan siquiera estaba reconocido las dos variedades del idioma kurdo que hablan millones de personas en los cuatro estados en que ha quedado dividido el país. Incluso durante un tiempo estaba prohibido poner nombres tradicionales kurdos, y mucho más usar, por supuesto, en público, pues ni tan siquiera el saludo, pues un poco como, pues bueno, como sucedía aquí con el idioma catalán o el euskera, pues bueno, estaba prohibido los nombres y el uso de cualquier palabra kurda en público. Pero nos gustaría pues hacer un poquito de historia, un poco más de historia, y comentar pues un artículo que hoy publicaba el blog anarquista alasbarricadas.org, una traducción que pensamos que es bastante interesante, y que, bueno, pues habla del nuevo PKK, el nuevo Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y es que a medida que la perspectiva de la independencia kurda se hace más inminente, el PKK se transforma en una fuerza para la democracia radical. Como hemos dicho, excluidos en 1923 de las negociaciones del Tratado de Lausana y traicionados en el mismo después de que los aliados les prometieran un Estado propio que nunca llegó, los kurdos son la mayor minoría del mundo sin un Estado. Pero hoy en día cada vez hay menos obstáculos para una independencia de facto kurda en el norte de Irak. Turquía e incluso Israel han prometido su apoyo, mientras que Siria e Irak están atados por los rápidos avances del Estado Islámico. Con la bandera kurda ondeando en todos los edificios oficiales y los llamados Peshmerga, una especie de fuerzas armadas del gobierno regional del Kurdistán, junto a la tardía ayuda militar, manteniendo a los islamistas a las puertas, el sur de Kurdistán, lo que sería el norte de Irak, se une a sus compañeros en el oeste de Kurdistán, en Siria, como la segunda región autónoma de facto del nuevo Kurdistán. Ya están exportando su propio petróleo y han retomado la rica en yacimientos petrolíferos región de Kirkuk. Tiene un parlamento laico, toleran todos los credos religiosos y, bueno, han realizado su petición como Estado a la ONU. Y no hay nada que el gobierno iraquí pueda hacer o que los Estados Unidos harían sin el apoyo de Israel para detenerlo. Sin embargo, la lucha kurda hay que verla fuera de, bueno, pues de la estrecha mirada del nacionalismo. Decir que en las montañas por encima de Erbil, en el antiguo corazón de Kurdistán, serpenteando a través de, pues de las fronteras de Turquía, Irán, Irak y Siria, están haciendo todo un proceso revolucionario muy diferente. A finales del siglo XX, cuando el libertario estadounidense Murray Bookchin daba por fracasado su intento de revitalizar el movimiento anarquista contemporáneo con su filosofía de la ecología social, Abdullah Öcalan, fundador y líder del PKK, fue detenido, como os hemos dicho, y condenado a muerte por traición, que luego fue conmutado por cadena perpetua. En los años siguientes, Bookchin ganó un improbable admirador en este duro militante cuya organización paramilitar, el PKK, pues había sido catalogado y sigue siendo una organización terrorista que, bueno, pues libraba una violenta guerra de liberación nacional contra Turquía. Decir que en sus años de confinamiento solitario, dirigiendo el PKK en la cárcel, después de que su sentencia fuera conmutada, Öcalan adoptó una forma de socialismo libertario tan peculiar que incluso muchos anarquistas pues no han oído hablar de ella, lo que se llama el municipalismo libertario. Öcalan pues está modificando la visión de Bookchin y la ha renombrado como confederalismo democrático, con la consecuencia de que la Confederación de los Pueblos de Kurdistán, el experimento territorial del PKK de una sociedad libre y basada en la democracia directa, se mantiene en gran medida pues desconocida para el público en general. Y es que el PKK está sumido en una profunda reflexión autocrítica de la violencia, el dogmatismo, el culto a la personalidad y el autoritarismo que había fomentado su mismo líder, Öcalan, que asimismo es bastante autocrítico. De hecho, en un escrito dice: ha quedado claro que nuestra teoría, programa y praxis de la década de los 70 no produjeron nada más que separatismo y violencia inútiles. Y lo que es peor, que el nacionalismo al que nos deberíamos haber enfrentado nos infestó a todos. A pesar de que nos opusimos a él, en teoría y retóricamente, lo aceptamos como algo inevitable. Öcalan, ateo, partidario de una sociedad laica, escribe pues, como un libre pensador, emancipado de toda la mitología marxista-leninista, y lo que pretende es buscar una alternativa al capitalismo y un sustituto al fracasado modelo de socialismo real, que bueno, pues que tan pocos frutos han sacado. De hecho, se está inspirando, cada vez está, pues el PKK está fijándose en otras inspiraciones intelectuales comunalistas, como el movimiento zapatista, y bueno, combinarlos con factores históricos de la lucha en el norte de Kurdistán. Asimismo, con bueno, pues releyendo la particular corriente ecoanarquista de Bookchin. Y bueno, el propio PKK está trabajando en una filosofía de estrategia y táctica totalmente diferente, renunciando a su tradicional concepción de una revolución estalinista maoísta y bueno, pues intentando en gran medida reescribirse. De hecho, después de décadas de traiciones, de escisiones, el PKK se ha retirado sus fuerzas de Turquía, que se desplegarían en el norte de Irak, y ha puesto fin a un conflicto de 30 años con el Estado turco. El gobierno turco ha emprendido simultáneamente un proceso de reforma constitucional y legal para consagrar los derechos humanos y culturales de la minoría kurda dentro de sus fronteras. Unas negociaciones largamente esperadas entre Öcalan y el primer ministro turco Erdogan parte de un proceso de paz que comenzó en 2012. decir que bueno, pues hay un pacto, ha habido un año de paz absoluta por parte del PKK y se están realizando llamadas razonables para que el PKK deje de aparecer en las listas de terroristas mundiales. Pervive, sin embargo, una historia oscura del PKK, prácticas autoritarias que no concuerdan con su nueva retórica libertaria. Y hay miembros del PKK que han sido acusados o se les ha atribuido recaudación de fondos a través de tráfico de heroína, extorsión, reclutamiento coercitivo o crimen organizado. Una ironía, sobre todo teniendo en cuenta que precisamente el Estado turco tiene el monopolio lucrativo en la exportación legal de los cultivos estatales de opiáceos medicinales, entre comillas. Y la verdad, bueno, esta especie de neonarquismo pues ha emitido unos manifiestos por parte de Ocalan que la verdad es que nos deja bizcos o turulatos, porque bueno, según los últimos escritos de estudiosos, bueno, y del propio Ocalan y del PKK, dice que el confederalismo democrático debe significar una sociedad democrática, ecológica y liberada en cuanto al género, o simplemente una democracia sin Estado. Una diferencia entre lo que se ha dado en llamar modernidad capitalista y modernidad democrática, en la que los tres elementos básicos, el capitalismo, el Estado-nación y el industrialismo, se sustituyen por una nación democrática, una economía comunal y una industria ecológica. O sea, confederalismo y autonomía. Siguiendo con las cuestiones de bueno, pues de lo que plantea en estos momentos esta sorprendente teoría de República Democrática, se refiere esencialmente no a un hecho nacional, sino a tener una ciudadanía y derechos civiles, incluyendo el de hablar y enseñar su propio idioma libremente. La autonomía democrática y el confederalismo se refieren a las capacidades autónomas del pueblo, a una estructura política más directa y menos representativa. Organizativamente, ¿esto qué supone? Pues una participación popular en los consejos, incluso de personas no kurdas, y mientras en las asambleas barriales son fuertes en varias provincias, en Diyarbakir, la ciudad más grande en el Kurdistán turco, hay asambleas en casi todas partes. Así como las provincias de Hakkari y Sirnak, hay dos autoridades paralelas, el KCK, o sea, la organización resultante del PKK, y el Estado. Y decir que, bueno, el KCK se organiza a nivel de aldea, barrio urbano, distrito, ciudad y región, en lo que se denomina el norte de Kurdistán. Todo ello federado entre sí. Pues bueno, un proyecto federalista y verdaderamente sorprendente. Y todo esto mientras Turquía amenaza con invadir territorios kurdos si se establecen bases terroristas en Siria, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, un proyecto totalmente diferente y sorprendente el que se está desarrollando al margen del yihadismo, del que hemos hablado ampliamente aquí, y que, bueno, pues que es un proyecto democrático y que rompe muchas veces con los topicazos. Siempre parece que cuando hablamos de proyectos revolucionarios en esa zona van a ser una pila de barbudos con un alfanje y todos ultraconservadores y machacando a las mujeres, y bueno, pues el proyecto de los kurdos es precisamente todo lo contrario, totalmente diferente y refrescante ideológicamente, incluso libertario. Sorprendente. سیاه چیزی رنگینی تو بازم منو یه جسم لش و بیهاد دوباره رنگ پوست شده گشت دیوار وای همه کشیدم که نمیگیره خندم با چشمم قفلم به این آتیش رو فن Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y este programa lo estamos acompañando con rap un poco diferente. Hemos puesto rap turco, rap kurdo, y esto que suenan son José Neblis y Sadegh, que son raperos de Irán, ni más ni menos. من مردم یا زندم دقیق نمیدونم، یه زمین خورده خاکی از دنیا به دورم، بیخی زندگی شدم که پر پیچ و خمه، رسیدم تهش کشیدم بیرون کل زیر و پمش. Irán, que bueno, la República Islámica de Irán, uno de estos malos, super malos, Jomhuri Islami Irán. Y bueno, pues es un estado de Oriente Medio del que seguro que habéis oído hablar pues un montón sobre todo lo que allí sucede. Un estado que por supuesto no pensamos defender, no defendemos ningún estado como para defender este que entre otras lindezas pues ejecuta a los opositores políticos, los encarcela, ejecuta homosexuales y bueno, pues sobre una cosa que hemos hablado al principio del programa, pues un poco en la editorial a propósito de lo que fue la parte oscura del descontento popular, pues bueno, recordar que tras la Segunda Guerra Mundial en este país se intensificó el movimiento nacionalista y en 1953 con el primer ministro elegido por cierto democráticamente, Mohammad Mossadegh, fue expulsado del poder por intentar nacionalizar los recursos petrolíferos en una operación orquestada por británicos y estadounidenses. De eso es de lo que os vamos a hablar, de lo que puede que fuera el pistoletazo de salida de la pues de lo que sería el islamismo y el antiamericanismo en toda la zona de Oriente Próximo, lo que sería el pistoletazo de salida de la revolución iraní. که بوی خاک میده دو تا کف صاف داره ما رو به دوش کشیده توی سطح خیابون رو کرده ما رو بالا پایین میمیری میمونی رو دست اگه با ما باشی هایی دستای پینه بستم و آلوده به خونه دیدی ناوز رخصش ما رو آبه روه امقدر از پشت زدن جای خالی کمه این طرز فکرم دست. El golpe de estado iraní de 1953, también conocida en los archivos de la CIA como Operación Ayas, ya ha sido reconocido que esto sucedió, o sea, no es una cosa que nos estemos sacando de la manga ni nada por el estilo, fue una operación orquestada por el Reino Unido y Estados Unidos para derrocar el gobierno, como hemos dicho, de Mohammad Mossadegh y su gabinete. Gracias a la labor de Kermit Roosevelt, que en efecto era sobrino, como sí que tenía que ver con Roosevelt, con el presidente, con Franklin Delano, era su sobrino, que trabajaba para la CIA en una operación encubierta, se sobornó a distintos cargos de las administraciones iraníes, lo que facilitó el golpe. Gran Bretaña, motivada por el riesgo de perder su control sobre los campos petrolíferos iraníes, siempre el petróleo, como no, financió sobornos concedidos a oficiales del ejército, medios de comunicación y otros. Y bueno, pues hubo el apoyo total por parte de la administración estadounidense, en concreto a través de Harry S. Truman, por un plan que concibió originalmente el gobierno británico, un gobierno británico que temía perder la concesión de lo que se llamaba la Anglo-Iranian Oil Company, lo que ahora es la BP, la British Petroleum Company, que seguro que os suena. ما رو نری ده و زد روز آف و شدیم یه بی نفاق که تنی به کاخ نمیده حتی شدی یه بار ما قیمتی نبودیم و نیستیم داداش که معرفت داریم که نیست و فالاش ده دونده بینه todo este tema, pues bueno, el antiguo Shah de Irán, un emperador al más puro estilo, pues de bastante de opereta, al más puro estilo de lo que serían los emperadores de la antigua Persia, intentó aliviar la inmensa deuda externa de Irán contrayendo con los británicos una concesión digna de República Bananera. Decir que le otorgó durante 60 años el derecho a buscar petróleo en el territorio iraní, un territorio pues bueno que se sabía que estaba pues que en una industria en plena emergencia como era el petróleo, se sabía que estaba saturado de lo que con el tiempo sería el oro negro. Una concesión que se otorgó en 1901 a William Knox de Arcy. Estamos hablando de que quedaba atado el país por más de medio siglo. Y en 1908 comenzaba a manar petróleo en grandes cantidades en toda la zona cercana al estrecho de Hormuz, en lo que serían, pues como ya se sabe, una de las reservas más importantes del mundo. Como decíamos, a finales de aquella década de los 40 del siglo pasado había pues una monarquía parlamentaria democrática y bueno pues esa revisión de los contratos petroleros existentes al no progresar las negociaciones sería lo que trajo esto. Decir que bueno pues la operación Ayas, donde bueno pues se derribó con una cantidad relativamente pequeña de dinero, más o menos un millón de dólares para derribar al gobierno de Irán, pues fue lo que se necesitó. El éxito de esta operación, de hecho, como ya os hemos contado, tuvo unas consecuencias imprevisibles. Por un lado, animó y dio alas a lo que por décadas se convertiría en una especie de doctrina de política exterior, que consistía en emplear acciones encubiertas para desplazar regímenes que no eran del agrado de la administración de turno en Washington, tal como luego serían los casos de Guatemala, Nicaragua, Chile o el Congo, solo por mencionar algunos. Como hemos dicho al principio del programa, cuando precisamente Roosevelt, el tío abuelo del de este golpe de Estado, decía aquello de, a propósito del dictador nicaragüense Somoza es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta. Pues solo por mencionar alguno de los casos. Decir que, que todo este tema fue reconocido, pero reconocido quizás demasiado tarde, porque con el derrocamiento de Mossadegh, ¿qué sucedería? Pues que bueno, pues que el descontento popular al imponer a esta pues al Shah de Persia de nuevo, un personaje que gobernaba de forma absolutamente autoritaria, que bueno, pues tenía a la mayor parte de la población en condiciones prácticamente de hambre, o sea, en condiciones de miseria, mientras manaba el petróleo por valor de miles de millones de dólares, pues llegó un momento en que estalló el descontento popular. Un descontento popular que se enfocó en diferentes motivaciones políticas, pero que finalmente terminó en la imposición de un régimen islámico del que llevaría en 1979 subía al poder Ruhollah Khomeini, el Ayatollah Khomeini, un exiliado que tras la eliminación de toda la oposición al régimen con la ayuda de la agencia de inteligencia SABAK de Shah de Persia, pues encontró con que lo que quedaba fundamentalmente era los más fanáticos, el régimen más duro, que en este caso serían pues los islamistas. Ya veis cómo nace un país del eje del mal. Recordar que todo esto quedó en una disculpa en 17 palabras del presidente Barack Obama cuando visitó Egipto y reconoció: en plena Guerra Fría Estados Unidos tomaron parte en el derrocamiento de un gobierno iraní democráticamente electo. Esto fue todo. Pero ¿y las consecuencias? Pues la historia nos juzgará, pero la historia ha dejado claro pues que muchas veces cuando lanzamos una piedra a un estanque las ondas llegan mucho más lejos de lo que parece. Pues ahora, en 2014, prácticamente 61 años para ser exactos después de este golpe de Estado, nos encontramos con lo que es Irán en estos momentos y con que todas las cosas, igual que el Estado de Israel fue el comienzo a una explosión de tensión en una zona, o la guerra de Irak o la guerra de Afganistán, pues a lo mejor tenemos que mirar tan lejos como 61 años para encontrar el inicio de lo que en estos momentos es Irán y el inicio de una aberración histórica. بدل نداری حتی قطره ای میبینی که از عمر نبردی بهره ای ولی دنیا اینجوری نمیمونه تو فکر نشتار با من بخونه تو ذهنت جا کن حرفامو میگن حرفی که از دل به دل میشینه دل من بد روزگارو به چشم میبینه میگیره باس فاز بارون و چشما با صدام ستاره های شب آروم و بشما زندگی تکراری مثل داستان شبه تن و تفریح هم شنا تو باطلاق رپه که زندگی پای رپ به باد رفت ولی یه حس میگه با دردا بساز من وقتی با دیدن بدی بشه پر چشا تو میشی اینه هوی ماشین عقده سا از این که همه یه جوری سنگ به پات میندازن اینا راه این 3 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y con Kenny Arcana de fondo os queremos recomendar alguna cosa para leer. A propósito de lo que os hemos comentado, aparte del cómic Persepolis, que está muy bien y bueno, pues cuenta mucho de la historia reciente de Irán, os recomendamos un gran libro de Stephen Kinzer que se llama Todos los hombres del Shah. Está en Editorial Debate y habla concretamente de pues de cómo se fraguó este golpe de Estado y un poco de historia reciente de Irán y su entorno. Depuis un bout de temps, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc la race, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste, car combien des morts finiront par retourner leurs fesses, la rage de vivre et de vivre l'instant. Y si tenéis ocasión, pues os recomendamos encarecidamente seguir a un periodista que se llama Robert Fisk y que, bueno, pues ha publicado, entre otras cosas, La Gran Guerra por la Civilización, la Conquista de Oriente Próximo y, bueno, pues escribe en La Jornada, en un montón más de periódicos, en Público y es un periodista realmente brillante que sigue, pues, día a día todo lo que sucede en esta zona que es un auténtico polvorín. O que igual hay quien le interesaba que se convirtiera en un polvorín. Y también sobre Kurdistán. Os queremos recomendar un libro muy fácil de leer, muy muy breve y muy bueno, pues bastante exhaustivo pese a todo, que es Los kurdos, Kurdistán, un país inexistente, de Nazamin Amirian. La verdad es que bueno, pues es un libro que eso, que es bastante bastante económico y que merece la pena. También bueno, un poco más, pues no sé, un poco así simplón, pero que también tiene su interés y que nosotros pensamos que puede ser bastante ilustrativo de lo que sucede ahora, es el libro de Abdullah Ocalan, Hoja de ruta hacia la paz en Kurdistán, pues un libro sobre todo el proceso que está sucediendo allí y que es de la editorial Chalaparta. Por cierto, lo prologó Arnaldo Otegi. ضد الإمبريالية. Esto ha sido el acratador de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, porque en septiembre no vamos a estar en el resto, pero en octubre empezaremos con nuevísimas ganas. Un pletórico salud y anarquía. Mientras los frailes vayan a rezar.